Pues estamos ya en la temporada número 20. Empezamos la temporada 20 con el tercero de los tres programas que grabamos de golpe con la gente de Covenant, el tercer encuentro con ellos, el tercer volumen de ese tercer encuentro, es el que escuchasteis como primer programa de la temporada 20. Y ahora, pues bueno, ha dado tiempo en este verano a acumular novedades y vamos a hacer un programa de novedades, el cuarto ya del año. Y os cuento un poco la historia. Pues desde La Coruña, y gracias a mi querido Hugo de Subrats y de Declive DIY, pues conozco a esta banda que sacó un disco, pero igual no es del 2024, pero bueno, en este caso voy a hacer con alguna de las bandas que van a salir. No, es sí, es de mayo del 3 de mayo del 2024, son de La Coruña y bueno, Sludge, un poquito de Doom, post-metal, algo de... Bueno, es que el hardcore punk está supuesto en el Sludge. Yo creo que entre el Doom y el Sludge y el post-metal, y suenan de puta madre, y me gustaron cuando los pusimos el programa con Hugo, y pues quiero incluirlos en las novedades. El último disco que han sacado se llama Lodo, y la canción que vais a escuchar se llama Caminos Marcados. Y de añadir, como detalle extra del programa de hoy, es que he elegido las canciones no por haberlas escuchado o no, porque en algunos casos no me ha dado tiempo, sino porque al elegir esta canción llamada Caminos Marcados de Al Final Sobre las Cenizas, el resto de los grupos quería que tenía como una sensación de movimiento, de alguna manera. Entonces pues van a ser caminos relacionados con vehículos, cosas que hagan pensar en movimiento, entre otras movidas. La siguiente banda que vais a escuchar en este primer grupo de canciones del cuarto volumen de novedades se llaman Black Sky Giant. Son de Argentina y me los descubrió un compañero en la radio, Robert, al que le agradezco mucho. Y es un grupo un poco difícil de encontrar algo en común porque ellos se caracterizan como psicodelia, post-punk, space rock y crowd rock. No es mala idea. La cuestión es que oí una canción y me recordó a Sisters of Mercy, otra me recordó a Hawkwind o a Monster Magnet de sus inicios, pero con un sonido como ochentero, es una cosa bastante curiosa. Y la verdad es que merece la pena escucharles. Y este disco, que han sacado el 1 de enero de este año, se llama The Red Chariot, la cuadriga roja, que eso ya indica movimiento, y la canción que vamos a escuchar se llama Path, Camino. Luego vamos con el señor Brian Gibson, que es, si no me equivoco, el bajista de los míticos Lightning Bolt, ese grupo, ese dúo que es batería y bajo, que tocan a toda pastilla, que yo creo que lo rápido que tocan hacen ruido sin querer. Es un grupo muy curioso, muy difícil de... Le creo que le gusta mucho a Juanchu. Bueno, pues el Brian Gibson hace bandas sonoras. Está metido en el rollo un poco de la música del synthwave y del grupo Troy ochentero, Vaporwave, Paperware y todo ese rollo. Y ha sacado un disco que en sí mismo es una... A ver qué dice, porque es claro. Pues es una banda sonora, no puedo decir mucho más. Se llama Thrasher, creo que es el nombre del videojuego. Y la canción que vais a escuchar se llama Maelstrom, que es un poco donde se forman los remolinos en los ríos. Luego Death Squad, descubierto a través de Debug, en su página Bandcamp. ¿Qué pasaría si mezclaras a Trent Reznor de Nine Inch Nails y a Debug en un mismo estudio? ¿O si My Bloody Valentine hiciera ritmos para MCs de Grime? ¿O si Randy Jewels y Death Grips se metieran en un karaoke y se pusieran azules a saque? ¿O qué pasaría si Chris Isaac se metiera en el subbajo? Pues bueno, eso es lo que está en su página Bandcamp. Ha sacado un EP en el que colaboran Warrior Queen y también este, el grande, por Dios, no sale ahora, Flowdan, que es uno de los MCs principales de Debug. Y la verdad es que está muy, muy bien. Y la canción que vamos a escuchar se llama Money Maniac. Y es, a mí me parece como Debug, pero no exactamente. Lo digo como algo positivo. Luego nos vienen los desde Bilbao, SSS, con su post-punk barra pop barra electro-rock. Sacaron el disco el año pasado, pero me he decidido incluirlos porque les descubrí gracias, lo habréis escuchado en estos tres programas que he hecho con The Covenant, los descubrí gracias a ellos y la verdad es que me parecieron bastante interesantes. Yo creo que siempre hay que defender un poco este rollo, y sobre todo si es local. Y bueno, el disco se llama Catusaldia y la canción que vamos a escuchar se llama Echecho. Y cerramos con los norteamericanos Nails, que hacen todo lo que se puede incluir entre el hardcore punk y el grind. A mí me gustan bastante. Han sacado un disco llamado Every Bridge Burning en el 2024. Y me parece que sí, llevaban sin sacar desde el 2016. Y es eso, canciones cortas, un sonido muy potente, mucho del neocruz, pero muy bien hecho en mi opinión. Espero que disfrutéis de este cuarto volumen de novedades, el primer grupo de canciones del Desenterrador en su vigésima temporada. Yeah, man. May I hear it? Yeah, man, it's clear. Yeah. Yeah, man. Just like that. Yeah, man, set speed. What I'm saying? The root of all evil. Bad mind and corruption, you know. Yeah. The love of money, what I say? Seduction. Them for know that. What am I talking about? And money me say, money are the pre. Money mechanic, we fix it. Destroyer, what we tell them? Reckless, I'm a good engineer now. Money me love, and money me like, and money you the pre. Money me love, and money me like, and money you the pre. No mess with me, Kyle, you know who had me a fit tile. Cannot chop the queen, I chop when the queen a diggy style. Money me love, and money me like, and money you the pre. Money me love, and money me like, and money you the pre. No mess with me, Kyle, you know who had me a fit tile. No chop the queen, I chop, just go recheck me file. Without the honey, me pack this like a antidote. Without the money, handbags not touching road. No time without a bunny. No time, no sign today. Then you know we never sunny. Gone are the days of champagne, witches and carry your dreams of being rich and famous beyond our dreams. Life visions become reality, escaping poverty. Everywhere you see the queen, it is a paparazzi. Men I know them a fall back, I coulda never be me. Me cool and me simple. Money me love and money me like, and money you the pre. Money me love and money me like, and money you the pre. No mess with me, Kyle, you know who had me a fit tile. No chop the queen a chop out when the queen a diggy style. Watch out. Money me love and money me like, and money you the pre. Money me love and money me like, and money you the pre. No mess with me, Kyle, you know who had me a fit tile. No chop the queen a chop, just go recheck me. Watch this, warrior chopping like pussy come running on my shoes. My earn with attitude, no get it twist and confused. The way I may beat the money bad, me get lock up for abuse. No house, no and no apartment, nor no London news. Be embezzlement, fussy, I have never been accused. Me no eat and run, me eat a target and the headline news. There is a choice to be chosen and the artist me choose. If you double cross me, pat me win your 3 points lose. And if you fuck with my money, it's coming, me navigate to my money, money sly and cunning. Money are the light in the dark, it are the tone when me talk, it are the step when me walk, it are the scent from me fat. Stinking riches, real bad bitches. We no gaga balls and we don't kiss dickies. Watch it drip, watch it drip, watch it drip, watch it drip, watch it leak, watch it leak. We are the money maker. Yes, the money freak. Yeah. So stinking rich. Stinking rich. Hear that? Bad bitch. Fussy. We in a higher purchase car, we don't trust. Watch your drip, watch your drip. Watch your leak. Watch your cash leak. We are money freak. From the lowest to the highest. Fussy. Mountain peak. Mountain peak. Eh? Yeah. Mountain peak. Yeah, mountain peak. The Kyle tick. The Kyle tick, the Kyle tick, the Kyle tick. Money black in stock and creep away the brick. Money maniac, money idiot, money head sick. Head sick. My head sick. Money me love and money me like, and money ya debris. Money me love and money me like, and money ya debris. No mess with me, Kyle, you know who had me a fit tile. Cannot chop the queen a chop when the queen a diggy style. Money me love and money me like, and money ya debris. Money me love and money me like, and money ya debris. No mess with me, Kyle, you know who had me a fit tile. No chop the queen a chop, just go recheck me file. Call me money freak, or just money me a eat. Smile. The cash stuck in my teeth. Money is a long way, just money may I speak. Money may I speak, yeah, money may I speak. Say where you are, say no, but say it in the money. Do where you are, do not, but do it with the money. Me say where you are, say no, say it with the money. Do where you are, do not, better do it with the money. Got it, cha, cha. We'll be right back. Y vamos con la segunda andanada en este volumen 4 de novedades musicales del 2024, con el segundo programa de la vigésima temporada del Desenterrador. Y bueno, estos grupos son un poco más familiares ya. Empezamos con Orange Goblin, que es esa banda de stoner rock nacida un poco en la vertiente más pesada de la psicodelia que el space rock y el stoner de Kyuss generó en el Reino Unido. Un poco, de hecho, tiene un split con Electric Wizard. Entonces es una banda que a mí me mola porque yo creo que, aunque no son demasiado variados entre disco y disco, sí tiene un sonido muy particular y muy peculiar que hace que para mí merezcan ser recordados. Y bueno, porque tiene un directo brutal. La cuestión es que, bueno, han sacado un disco llamado Science Not Fiction y la canción que vamos a escuchar se llama Ascend the Negative. Y luego, pues, el señor Dwyer y sus Osis, The Osis, Osis y los miles de combinaciones que hace de sus proyectos, que son él con una serie de músicos, a veces cambian, a veces son los mismos. Pero estos Osis tienen la particularidad de no tener guitarras, creo yo. Mira ahora mismo. Tienen saxo barítono, saxo tenor, dos baterías, bajo, voces y samplers. Y bueno, suenan como vais a escuchar. Porque claro, el Diosis, los míticos, es como si caldría todo pastilla, con algo de garaje. La verdad es que es una maravilla verles en directo. Ya creo que os lo conté en su momento cuando les vi en el Reverence, que me pegaron un coazo en la nariz que casi me rompe la nariz. Me puse a sangrar como si no hubiera sangrado nunca en mi vida. Pues bueno, el disco se llama S-O-R-C-S, que estoy convencido que son las iniciales de algo, 80, y la canción que vais a escuchar se llama Drag City. Y ahora vamos con Radar Men from the Moon, una banda que también vi en ese mismo Reverence, que es, ojo, pues son holandeses. No sé, noise rock, post-punk, industrial, electrónica, noise, no sé, todo eso. Yo la verdad es que me pilló al final del festival y estaba bastante reventado, pero me pareció que tenía una textura mántrica, hipnótica, alucinante en directo. Y luego un disco, a veces es un poco más duro de lo normal porque son casi instrumentales, pero suenan de maravilla. La verdad es que están muy, muy bien hechas las canciones. Y el disco último se llama Vomitorium, que bueno, suena lo que suena, pero que sepáis que en la época del Imperio Romano el Vomitorium era donde los invitados de una orgía, de una fiesta que se hacía en las casas de los pudientes, donde iban a vomitar para poder seguir comiendo. Ahí lo tenéis. Pues como digo, el disco se llama Vomitorium y la canción que he escogido se llama Open Door to Vices, puerta abierta a los vicios. Ahí tenéis. Y luego por Robert Post, que escuchasteis hace unas semanas una selección de su carrera musical hecha por él, con introducción, y porque es el guitarrista de una de las bandas de noise rock barra shoegazing más brutales que ha habido en la historia del mundo, pero por lo menos de Estados Unidos. Y nada, pues ha sacado un disco en solitario que navega entre el drone, el dark ambient, el noise rock. Es un poco como ideas, ¿no? A mí no me parece que esté completamente terminado, pero lo que estoy viendo es que este hombre tiene unas ganas de volver a tener un grupo y tocar en directo que se muere. Es la sensación que me da a mí. Ese disco está bien, ¿eh? De todas maneras, simplemente que me parece como un poco ideas no terminadas del todo. El disco se llama Drone Songs and Fairy Dust y la canción que vas a escuchar se llama Skibbereen Drive. Y cerramos esta tanda, segunda, de las novedades del 2024, volumen 4, con mis amigos de Solderer. ¿Y por qué digo mis amigos? Porque las mismas tres personas que militaban en Solderer, que militaban en Beige Palace y fueron los que tuvieron a bien llevarnos a Gravel Bay de gira por el Reino Unido. Una de las cosas más, experiencias más alucinantes de mi vida, sin lugar a duda. Y les quiero con locura y apoyaré todo lo que hagan. Y al loro con la locura que es esto. Porque si ya os parecía que Zank, que vinieron a tocar al joder, coño, ¿por qué se les ha explicado tu coño? A la que lo de Santurce con nosotros y Submerged era raro y Beach Palace es raro, esto es todavía más raro. Escuchadlo, es noise rock, es experimental, es math rock, pero es peña que controla muchísimo y que se permite hacer estas cosas. La canción que vais a escuchar se llama Going Mad in a Hotel. Y hasta ahí podemos leer en esta segunda parte del cuarto volumen de novedades del 2024. We'll be right back. vamos a por la tercera y final, tercer apartado y final de este cuarto volumen de novedades del 2024. Vamos con una banda gallega con miembros de Euskal Herria, porque está gente de Mármol. Y la verdad es que les vi con Covenant en Sarean y me pareció una banda muy buena, muy sólida, que navega muchos estilos a la vez. Quizás eso pueda ser algo que a la gente le descoloca, porque a veces es black metal, a veces es emo, a veces es hardcore, luego tiene pasajes instrumentales con instrumentos de viento. Está muy bien, pero uff, es un viaje. Y han sacado un disco que os voy a decir cómo se llama, Arcos, Bóvedas y Pórticos. Este es, yo creo, que el primer disco en el que cuentan con gente de Mármol. Y la verdad es que el diseño, es que está muy bien, una onda que le veo mucho potencial. Y son de Aguarda, de donde está Fuscayo, ese centro social donde se hacen bolos y donde está un par de veces, gracias a Juancho y compañía. Y no sé, sin más, me cae muy bien, me gusta mucho ese sitio, me gusta esta banda. Y bueno, pues eso, que va a sonar una canción de este disco nuevo de Tenue, que se llama Inquietude. Esto hecho en gallego, por cierto, el disco. The Bug, Kevin Martin, colaborador con Justin Broadrick o Broadrick. En multitud de proyectos, muchos de ellos con nuestro gran y querido Dave Cochrane, pues con The Bug, por fin, después de ya lleva 20 y pico años con el proyecto, por fin está empezando la gente a alcanzarle. Le están empezando a entenderlo. Está empezando a ser popular, algo que lleva haciendo 20 y pico años. Como digo, sacó tres EPs y ahora lo ha escogido canciones de esos tres EPs y alguna canción más y ha hecho un disco que se llama Machín, con una especie como de lo mejor de esos tres EPs. Y yo he escogido una canción dentro de esas escogidas llamada Floored Point of Impact. Después vamos a una de las bandas favoritas de mi queridísima Shaila, Psychotic Monks, los franceses, que cada vez son más abrasivos y menos rockeros, cada vez van más hacia saltarte los empastes, y han grabado un disco en directo, es decir, se han juntado en un estudio, pero lo han grabado en una toma. El disco se llama Talking Through Repetition y la canción que vas a escuchar se llama Crash. Y cerramos con otra banda que me recordara Pablo también, Covenant, que de Covenant en esa triple que hicimos de programas. Dow, que es una banda que no les he prestado atención, pero el otro día escuchando un disco suyo dije, espera, esto me gusta más de lo que recordaba. Así que me he decidido a echarle una escucha a este Umbilical que han sacado, que está muy bien, y esta canción que se llama I Return As Chained and Bound to You. Y con esto que os he contado, hasta el sábado que viene.